Buenas, estás escuchando KDE Express, episodio 69, grabado el 11 de febrero de 2026, aunque seguramente emitido unos días más tarde, en el que retomamos las noticias del mundillo del software libre. Hoy empezamos con una de estas de darnos palmaditas en la espalda, y es que para Muy Linux, Plasma es el escritorio más popular. Esto es porque han hecho una de sus encuestas habituales, y ha salido KDE Plasma con el 35,4% de los votos, Genome con un 27%, Cinnamon con un 16%, XFCE, otro, Mate, Cosmic, Budgie, Tipping, LXQT, Pantheon y Unity. Así que para los suscriptores, los que suelen leer o los que han visto la encuesta que ha publicado Muy Linux, teniendo a KDE Plasma como el primero por segundo año consecutivo, en línea con los de otras estadísticas encontramos, por ejemplo, en las de Arch Linux del uso de paquetes. Solo para que sepáis que seguimos en la ola. Luego tenemos una de gente muy arriesgada, que es que Catchy OS ya utiliza Plasma Login Manager. No se han esperado ni a que salga la versión estable. Y como están a la última, se ve que la han probado internamente. Han visto que como es un fork, tampoco era demasiado salto al vacío porque ya tenía una base que funcionaba y ya lo tienen disponible en sus repositorios. Luego también tenemos que Plasma ha sido añadido al soporte del instalador GUIX. Esto no lo he tocado todavía, pero bueno, está bien que haya opciones de instalar Plasma fácilmente por todas las maneras. Y vengo una noticia que esta creo que sí que os va a gustar y os va a decir esto me interesa, quiero probarlo pronto, que es que KDE Linux ya está a punto de pasar de alfa a beta. Entonces, ¿cuáles son las mejores que han hecho que consideren que pueden cambiar la nomenclatura? Pues que han activado actualizaciones con Deltax. Las Deltax son que tú comparas lo nuevo que vas a instalar con lo que ya tienes instalado y solo te descargan las diferencias. Si antes tenías una imagen que eran 7 GB, te tenías que descargar 7 GB cada vez que actualizabas cualquier cosa. Ahora lo mismo, solo tienes que descargarte un giga o dos, que es lo que realmente han actualizado entre una imagen y otra del sistema operativo. Tenemos también que la experiencia de usuario ha mejorado en la configuración inicial, que han ampliado el soporte de hardware como escáner, tabletas, wifi, USB. Tenemos un proceso de arranque más limpio. Han añadido soporte al compresor RAR a la aplicación ARC. También tenemos nuevas aplicaciones por defecto, como la calculadora, un escáner. El escáner es de QRs, una aplicación de copia de seguridad, algunas de línea de comando para administradores de sistema. Han cambiado Kate por CowWrite para que sea una aplicación lo más accesible posible a todo el mundo y ya el que lo necesite, pues ya se instala Kate, que está más dedicada a programación. Y también, por ejemplo, han configurado la zona o dominio del regulatorio Wi-Fi automáticamente. Esto es que cuando tú tienes un portátil, un dispositivo que tiene Wi-Fi, tú tienes que decirle en qué país está para ver qué bandas, qué frecuencias puede utilizar y qué protocolos tiene que poner en marcha. Pues esto ahora se hace automáticamente. Imagino que lo detectará cuando tú instalas el sistema operativo, le dices dónde está, pues de ahí lo cogerá. En resumen, KDE Linux avanza con buena marcha. También creo que decían que al principio eran 3 o 4 desarrolladores de KDE los que estaban ahí ayudando en el proyecto y ahora hay un montón. Así que vamos por buen camino y es posible que pronto tengamos una distro usable para todo el mundo. Antes era una alfa para desarrolladores de KDE, dentro de poco lo van a considerar una beta para cualquiera que le guste la informática y toquetear. El destino es llegar a ser una distro para cualquier usuario. Y luego tengo una noticia así un poco de regreso al futuro, que la he titulado Trinity Reloaded, aunque no tiene nada que ver con Trinity, simplemente Trinity es un fork que se hizo de KDE Plasma 3 cuando a la gente no le gustó que se pasara a la 4. Pues ha pasado algo parecido. Tenemos Sonic DE, que es un fork de KDE Plasma, pero que se va a enfocar en seguir con X11. O sea, va a ser lo mismo que tenéis exactamente ahora, pues quitando todas las novedades que metan de Wayland y asegurándose que X11 siga funcionando una vez que el año que viene pues dejemos de darle soporte a X11 en Plasma. Recordad que esto no tiene nada que ver con las aplicaciones. Las aplicaciones de KDE seguirán funcionando en las dos, simplemente que el esfuerzo de los desarrolladores se va a centrar exclusivamente en Wayland, los desarrolladores de KDE, y en X11 en los desarrolladores de Sonic DE. Luego os traigo un artículo que es una comparación de dos de los mejores gestores de particiones para Linux, Gparted y KDE Partition Manager. Os van diciendo qué se puede hacer con uno, qué se puede hacer con otro, dónde viene por defecto uno, por dónde viene por defecto otro. Yo la verdad es que Gparted es de los que más he usado como gestor de particiones. Era lo típico de que abrías un live CD y usabas Gparted para ir arreglando las particiones. Ahora ya sí me he acostumbrado a usar KDE Partition Manager y visualmente los dos son muy sencillos. Un poco spoiler, tampoco hay tanta diferencia entre los dos. Pasamos a aplicaciones en concreto de KDE y tenemos a Kaidan, que publica la 0.15 y tiene llamadas de audio y vídeo en modo beta, un campo de búsqueda integrado, notificaciones de respuesta en grupos, los campos de entrada de texto mantienen el foco para escritura con el teclado. Esto es porque, aunque Kaidan se puede usar en dispositivos móviles, ahora mismo la mayoría de gente todavía usa un teclado y está bien que cuando vaya a escribir se vaya directamente ahí a ese campo. Tenemos mensajes destacados, highlighting en inglés, en más casos, como si se está modificando, si estás buscando emojis para reaccionar, y uso de un fichero plano si no hay gestor de claves instalado. Esto es para las contraseñas. Como curiosidad, os traigo la noticia de que ha vuelto la bola a la tienda de KDE Plasma. Yo sinceramente nunca la he usado y no la conocía, pero parece que tiene varios fans y ahora es una cosa que puedes volver a instalar. Una cosa que sí que conozco y que la verdad es que es una pasada es Gcompress, que en su nueva versión trae grandes novedades, pero hay una que destaca por encima de todas, que es el modo escuela. Esto es una opción en la que tú puedes tener una arquitectura cliente-servidor, un ordenador en el que configuras la clase, los usuarios, qué tareas tienen que realizar, y entonces luego en los clientes, en el ordenador en el que tú le digas a Gcompress que es un cliente que se tiene que conectar a un servidor, tú le metes la IP y el usuario y la contraseña, los alumnos van a tener disponible pues todas las preguntas y todas las actividades que tú le hayas programado, y luego el profesor desde el ordenador servidor puede ver cómo, quién las ha hecho, cuándo las ha hecho, si las ha hecho bien, si las ha hecho mal. O sea que es un modo escuela que está estupendo y que yo voy a intentar estudiar para ver si tengo suerte y lo pueden poner en las escuelas de mi hija. Luego también os traigo un artículo en el que os explican cómo conseguir hacer que los plasmoides se abran como aplicaciones. Esto es por si acaso vosotros usáis mucho un plasmoide, pero no lo queréis tener debajo de las ventanas que realmente estáis usando, dado que los plasmoides se ponen en el escritorio muchas veces está tapado por ventanas, pues alguien ha encontrado un método, creo que no súper sencillo, pero sí viable, de lanzarlos como si fueran una aplicación, con lo cual son una ventana que puedes ir moviendo y poner donde tú quieras. Una cosa curiosa, por si os es de utilidad. Pasamos a una aplicación que yo sí que uso habitualmente, que es KDE Connect. Tenemos una versión nueva tanto en escritorio como en Android. La de escritorio arregla un bug que yo tenía, te spameaba, los logs te los llenaba. Si tenías un dispositivo Bluetooth, pero no lo tenías puesto en marcha, empezaba a quejarse de que si no podía inicializarlo, No pasaba nada, no había ningún problema, pero los logs te los llenaba, ya era un follón y se ve que ya lo han arreglado. Y en Android sí que tiene algunas novedades destacables, que son el plugin para usar el dispositivo como una tableta de dibujo con sensor de presión. O sea, tú lo activas y puedes usar tu móvil como si fuera una tableta de estas de dibujar conectada al ordenador. También tenemos la opción para que siempre se muestre el teclado en el modo entrada remota, porque tú tienes un modo ratón en el que lo vas pulsando y mueves el ratón, pero es posible que quieras escribir y entonces tienes que darle un botón de mostrar teclado, y a lo mejor, aunque tengas un poco menos de espacio de ventana en el móvil, quieres tener las dos cosas siempre disponibles. Y luego el tercero, que realmente no sé lo que es, pero yo os lo cuento por si lo usáis, es que han separado el TV Input, entrada de televisión, no lo tengo claro, y la entrada remota, que esa sí la tengo claro, que es la que estaba hablando antes. Y luego las dos últimas noticias, antes de que se me vaya la voz, que es un artículo en el que se hace una comparativa y recorrido histórico de Kite y Cowrite por parte de Linux Adictos. Primero os cuentan la historia, cómo se creó uno, cómo se creó el otro, cómo comparten el código, que son muy parecidos, cómo decidieron que Cowrite ya no se iba a escribir más y que al final es Kite cambiándole la interfaz y cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y luego, por si alguien se quedó con la duda de qué era el OO7, que a mí me recuerda al 007 de James Bond, pues os he encontrado un artículo que explica más en detalle qué es este nuevo servicio de secretos integrado en Plasma. Os dejo ahí el enlace. Y os traigo la última noticia, que no es KDE, pero sí de software libre en general, y esta vez no es Firefox y Thunderbird, sino que es Lineage OS 31, que ya lo han publicado con nuevos dispositivos que soporta, algunos se quedan atrás. Una de las características nuevas más llamativas es que ahora adopta el Material Expressive, que es un nuevo tema de Android, con lo cual visualmente habrá cambiado. Y también han anunciado que como Google les está haciendo la puñeta y ha cambiado la cadencia de publicación del código fuente, pues ellos también van a cambiar y van a empezar a sacar releases, versiones estables, cada 6 meses. Yo espero que me llegue pronto al Firefox 3 para poder probarlo y os contaré con más detalle. Con esto os dejo porque no tengo la voz como para grabar mucho más. Sí quería comentaros, si habéis llegado hasta aquí, gracias, por supuesto, porque lleváis más de 10 minutos, y que si estáis cerca de Cartagena o os gusta viajar, el 14 de marzo estoy organizando un evento de podcasting aquí en Cartagena. Estamos ya unos cuantos apuntados, pero por si por casualidad os interesa venir a un evento a hablar de podcasting y juntarse con muchos podcasters, pues ya sabéis que me podéis escribir por Mastodon y os paso el enlace de invitación. Sería quedar a las 12, hablar un rato por Cartagena, comeríamos a las 2 y por la tarde, entre todos, votaríamos qué haremos en el grupo, ya sea un directo, una mesa redonda o simplemente hablar de podcasting, que es lo que más nos gusta a los podcasters. Con esto sí que me despido, un saludo y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.